total. Sí, sí, tal cual. Se han tratado varios puntos en la sesión de este día jueves, en referencia a lo que usted me está preguntando sobre los proyectos, varios proyectos de informe que han entrado de diversos bloques. Entonces, estos proyectos, acordados en labor parlamentaria, han pasado a comisión. Han pasado a comisión para que precisamente las comisiones, entiendo que de LAC, de Asuntos Legales y Constitucionales, la Constitución de LAC y de Hacienda, y alguna otra comisión, puedan analizar cada uno de los pedidos, porque los pedidos tienen sus particularidades. Por lo tanto, esto ha pasado a las comisiones respectivas para su análisis. Y luego se han habido algunos otros tratamientos. Había un proyecto de ley del diputado por Hachal, Vega, donde solicitaba que se declare día feriado para la administración pública provincial en el departamento Hachal, el día del departamento precisamente. El proyecto ha sido rechazado en virtud de entender que no se puede declarar feriado para un solo departamento y tampoco se puede declarar a los trabajadores de la administración pública provincial, dejando fuera a los trabajadores de la administración pública nacional y a los trabajadores del sector privado. Por lo tanto, este proyecto ha sido rechazado. Y luego la aprobación de 5 o 6 convenios realizados por el gobierno de la provincia que han sido analizados en las diferentes comisiones que han venido con despacho y que los convenios han sido aprobados en su totalidad. En comisión, estos pedidos de informe, ¿se analizan si tienen asidero, si son convenientes hacerlo? Eso es lo que se define. Es el análisis. O sea, no es que desde aquí ya parten a los ministerios. No, por supuesto. Previamente, para partir a los ministerios, tiene que ser aprobado. Bien. Una vez que salga de comisión, con despacho, tiene que ser aprobado por la Cámara, ¿no es cierto?, el pedido de informe. Lo que ahora hoy ha sucedido, que estos pedidos de informe, en primer lugar, han tomado estado parlamentario. Sí, bien. Y los diputados han decidido, por unanimidad, remitirlo a las comisiones para que sea analizado, como dice usted, y aquellos que tengan un despacho favorable y aquellos que tengan un despacho negativo también, serán tratados en la sesión próxima o en las próximas sesiones por la Cámara de Diputados. Los que sean aprobados se remitirán a los organismos pertinentes para su aprobación y los que sean rechazados ya se pasarán al archivo. ¿Hay algún plazo, señor presidente, para que esto se evalúe? Algunos proyectos establecen un plazo y otros no lo establecen. A título personal, esta batería de pedidos de informe y que se estén dando en una circunstancia, estamos en un año electoral. Bueno, indudablemente la política y el hecho de tener una elección pronto, en algunos meses más, ha avivado esta, o le ha puesto este mayor énfasis a esta situación. Por eso mismo es que los diputados han tomado la resolución de mandarlo a comisión, de tratarlo, de hacer el estudio pertinente, de no actuar con ligereza. Algunos diputados que en labor parlamentaria proponían el tratamiento sobre tabla, al menos de algunos de estos pedidos de informe, pero fue acordado en labor parlamentaria, todos los bloques, que la totalidad de los proyectos fuesen a las comisiones precisamente con esta finalidad, con la finalidad de entender la responsabilidad que le cabe a la Cámara de Diputados, a los diputados en particular, para hacer un profundo análisis de cada uno de ellos. Doctor Martín, ¿hubo unanimidad en el tratamiento? No hubo unanimidad. El diputado Patinella votó en contra. Tiene razón. Pero bueno, por supuesto, el diputado votó en contra, Patinella, aduciendo que no hay un cierre, que no se anunció un cierre del organismo INTA, sino una reestructuración. Bueno, nosotros, la Cámara, por una mayoría bastante importante, ha reconocido en esta comunicación que lo único que puede hacer en la Cámara de Diputados de San Juan, porque es un organismo del Gobierno Nacional, que depende del Gobierno Nacional, es simplemente reconocer la valía de un organismo tan importante como el INTA, que ha trabajado desde hace ya muchas décadas en la ayuda y asesoramiento a la actividad agrícola productiva y agroindustrial, con profesionales realmente de una alta cuantía en su experiencia y en sus logros como académicos, ¿no? Porque muchos de ellos son inclusive, tienen posgrados realizados. Así que entendiendo que el organismo INTA es un organismo muy importante y solicitando al gobierno nacional que vea la manera de que, bueno, en este organismo no haya recortes, sino que por el contrario se siga apoyando la política que viene llevando adelante. Precisamente, si queremos activar la actividad privada, el campo, el agro, es una actividad que toma mucha mano de obra y que sería importante contar con un organismo de asesoramiento como es el INTA. ¿Cómo un hombre de la política como es, doctor Martín? Por los distintos bloques, como lo decía recién, han sido por unanimidad remitidos a comisión. Estos informes, se acordó esto en labor parlamentaria. Le comentaba recién a sus colegas que algunos en labor parlamentaria, algunos diputados pretendían el tratamiento sobre tabla de algunos pedidos de informe, pero se debatió y se acordó que la totalidad de los proyectos fuesen a comisión. ¿Por qué? Para ser considerados, para ser estudiados, para ver si los pedidos de informes tienen fundamento o no, y para tomarse el tiempo que hay que tomarse en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, entiendo que con muy buen criterio los bloques y los diputados decidieron el pase a comisión. Ahora iremos viendo cada uno de ellos cómo van resultando. Seguramente habrán despachos a favor, otros despachos en contra en los mismos expedientes, ¿no? Es decir, recordemos que en cada expediente que traten las comisiones pueden haber más de un despacho y seguramente va a resultar de esta manera para que luego en la sesión próxima o en las próximas sesiones esos expedientes vuelvan y sean aprobados o rechazados por la Cámara.